Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Spaz. Elite Spaz. Elite Spaz. Muy buenas noches. Un día como hoy, 30 de junio en 1973, el eclipse total de sol más largo que ha habido en la historia, con más de 7 minutos de duración. Un prototipo del avión supersónico Concorde sigue la zona de totalidad durante 73 minutos, pudieron ver el eclipse total de sol. La próxima vez que este eclipse tan largo sucederá será hasta el 25 de junio del 2150. Esperemos, de esto vamos a hablar en Siglo XX aquí en Elite Espacios. Y les recuerdo, estamos aquí en la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac, 1670 de AM. Y les recuerdo, nos pueden sintonizar este programa favorito de la radio de todos ustedes por www.anahuac.mx/radio. Y les recuerdo, también nos pueden sintonizar por la aplicación de TuneIn en todos sus smartphones, en todas sus tabletas, cualquier tipo de teléfonos. Generalmente ya todos son inteligentes, ya todos pueden bajar estas aplicaciones. Y pues en realidad muy fácil poder seguir escuchando Elite Espacios todos los jueves. Pues muchos saludos a mucha gente que nos escucha por acá cerca, quien pronto va a estar aquí con nosotros, a Sharon, con quien es una ama de casa, pero vamos a platicar con ella sobre lo que implica comprar una casa para unos recién casados y cómo remodelarla. Cómo remodelar un departamento, una casa, algo así. Realmente se me hace un muy buen tema. Van a venir ella, yo creo que también su esposo. Realmente tienen muy poquito tiempo de casados y nos van a platicar sus experiencias. Pues también muchos saludos a mucha gente, a Raquel en Washington, a Charlie en Miami, a Helen en Nueva York. Y por ahí, por aquí también hay una Helen Keller en la universidad, aquí en la Escuela de Comunicación. Un gran saludo también a ella y a mucha gente que nos escucha alrededor del mundo, en Italia, en Francia, en Londres, en Escocia, en Tel Aviv, en Argentina, en Brasil. Por ahí nos están escuchando algunos portugueses, más bien de habla portuguesa, que nos están escuchando. Y pues realmente vale mucho la pena este programa, no se lo pierdan. Hoy vamos a tener un programa muy padre, así como se los anticipé. Vamos a hablar un poco sobre los eclipses solares, cómo funcionan, qué son, por qué. Y debido, pues realmente, como hemos tenido estos programas de aeropuertos, del avión, pues siguiendo toda esta trayectoria del avión, me inquietó mucho esto de saber del Concorde, cómo a esa velocidad pudo seguir el eclipse solar sobre 73 minutos. Impresionante, ¿eh? Prácticamente desde que empezó hasta que terminó, en toda la faz de donde se pudo ver. Qué impresión que este avión supersónico, y ni siquiera todavía estaba saliendo, ya estaba saliendo, era el prototipo, o sea, todavía no era ni siquiera un vuelo de pasajeros, sino el gran prototipo fue el que pudo lograr esta hazaña. Y pues hoy tengo a una gran belleza aquí conmigo, a la licenciada Fortuna Musali. Muy buenas noches, Fortu, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y ella, pues como muchos de ustedes saben, tiene maestría en pedagogía. Y además no nada más eso, digo, bueno, a pesar de que también se dedica a los bienes raíces y quien ha estado aquí con nosotros en muchas veces en varios programas. Y pues debido a eso que muchos de ustedes han pedido que regrese, es que la tenemos aquí de vuelta con nosotros. Qué bien que nos acompañas, Fortu. Gracias, gracias. Pues como todas las semanas, vamos a dar primero la frase semanal y ahorita les platico de qué vamos a hablar y por qué Fortuna está aquí con nosotros. La frase de esta semana dice así, y realmente me gustó mucho, Fort, porque pues conociendo tu trayectoria, se me hizo que está muy adecuada. El éxito va a aquellos que se atreven y actúan. Rara vez va a la gente tímida. ¿Por qué te estás riendo? Le dio un ataque de risa. A ver, la voy a repetir. El éxito va a aquellos que se atreven y actúan. Rara vez va a la gente tímida. ¿Qué opinas de esta gran frase? Está muy fuerte. Está muy fuerte porque sé que te da mucha timidez aquí el micrófono y que... Sí, la verdad, sí, el micrófono me asusta. Pero pues no creo que haya problema, has tenido muchos programas y el micrófono, pues llegas muy tímida, llegas muy, muy... ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? Y sin embargo, solita ya te vas soltando y todo lo demás. Ahí te va de nuevo, ¿te la repito? Ya no. Perfecto. Bueno, pues también les voy a recordar, por ahí mi gran amigo el DJ Joe ha tenido excelentes programas todos los sábados a las 8 de la noche con su programa 70s and 80s de Mix. Realmente me dejó súper asombrado con el especial que hizo en el Día del Padre, pero no nada más eso. La semana pasada, el sábado pasado, hizo este programa especial de el tributo a los, creo que 7 años del fallecimiento de Michael Jackson. Realmente me dejó impresionado. Y por ahí, ¿por qué no? También hay gente que me dijo que ¿por qué no hago un programa de Michael Jackson yo? Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? ¿Realmente música? ¿Por qué no hablar de él como personaje? Y bueno, no lo prometo, pero voy a tratar de documentarme. Y la próxima semana es muy probable que hagamos un programa sobre Michael Jackson. Pero sobre en la parte que nos interesa, sobre los espacios que él tuvo. Esa gran casa, ese gran palacio que construyó, ese parque de diversiones que hizo. En realidad, pues sí me gustaría hacerlo y es muy probable que lo haga ese programa. ¿Qué tal? ¿Te gusta la idea? No. ¿No te gusta la idea? ¿Por qué no te gusta la idea? ¿Por qué no? Porque no es un personaje que valga la pena. No sé. Bueno, para mucha gente yo creo que sí. No sé. Pero, bueno, ha sido muy controversial, ¿no? Con eso de la pedofilia y todo eso para un personaje como él. Pero a mí no me interesa tanto hablar como él, sino de todo lo que hizo con ese poder económico que tuvo. Bueno, eso y sí. Cómo se murió realmente en la ruina, debiendo más de 400 millones de dólares, cuando en realidad, pues, todo lo que tenía. ¿Y por qué? Porque gastó en excesos, construyendo todas esas, pues su parque de diversiones, esa gran casa, todas esas cosas que realmente construyó, ¿no? Y que compró, pues recordemos que también compró Apple, que era la grabadora de los Beatles, y él compró todos los derechos, entonces, pues eso le costó una fortuna. Pues sí, y todas esas situaciones, ¿no? En realidad, bueno, no lo prometo, pero voy a tratar de documentarme y vamos a tratar de hacer ese programa para la próxima semana. Y realmente tengo, bueno, este programa de hoy, ya viene el verano. Oficialmente los niños salen de las escuelas el día 15 de julio y muchas mamás están preocupadas diciendo qué van a hacer, cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer con los niños. Pues realmente como arquitecto les puedo decir varias cosas. En esta temporada, pues realmente muchas escuelas, muchas maestras, mucha gente se está preparando para qué, para los cursos de verano, y a nosotros como arquitectos nos traen realmente en finta, en raya, por así, porque todavía los chavos no salen de la escuela, pero ya quieren la remodelación completa, ya quieren que le pongamos todo vapor para poder darle velocidad a la remodelación de la escuela, actualizarla, ahora sí que todos los desperfectos que tuvieron durante el año escolar que pudieran arreglarse, y realmente nos están dando mínimo tiempo para fines de semanas, para las tardes, para las noches, para empezar con esto, para poder empezar los cursos de verano. Pero Fortu es bueno, tiene sus licenciaturas, sus maestrías en pedagogía. Y pues ella nos puede ampliar un poco más este aspecto, ¿no? No nomás en la parte de arquitectura, sino ¿por qué un curso de verano? ¿Qué busca la gente con un curso de verano? Pues yo creo que lo primero es para entretener a los chavos en la casa, que no te vuelvan loca. Yo creo que es lo primero. Segundo, también para que los chiquitos de la casa no se aburran y además aprendan y socialicen, que es una parte muy importante. Y generalmente, bueno, porque yo estuve yo viendo algunas cosas, entre enero y febrero, que fue cuando me empezaron a buscar para poder ver qué podíamos arreglar en algunos lugares y todo para que dieran los cursos de verano, estos talleres de verano. Ya empiezan a planear desde enero, febrero todos estos cursos. ¿Por qué con tanta anticipación? ¿Qué? O sea, es una preparación muy grande. Sí, claro, porque son a veces son cursos que requieren traslados, que requieren seguridad en los lugares a donde vas, gente que te acompañe, porque a veces van niños chiquitos y corren, entonces tienes que tener gente que te acompañe, los costos. Hay que... Bueno, sí, claro. Hay que ver cuánto te va a costar por cada niño para ver cuánto vas a cobrar en general. Y también el espacio que vas a usar. El espacio que vas a ocupar. O sea, no es algo... Hacer un curso no es algo tan sencillo, sino que tienes que tener muchos, muchos elementos para poderlo hacer. Perfecto. Y pues hablando de estos espacios arquitectónicos... Yo lo que estuve viendo fue, por ejemplo, que pues realmente los planes no eran nada más para puros niños, sino hay ofertas de talleres de verano para todas las edades, desde niños de kinder hasta adultos mayores, les recrean talleres para todo este tipo de situaciones, ¿no? Y realmente, pues, los objetivos, yo lo que veo es... todo depende de las actividades que vayan a tener, las actividades recreativas o las actividades de aprendizaje que pues realmente vayas a darles a esta comunidad de gente, ¿no? Y según realmente de qué tipo de actividad, pues es el espacio que yo como arquitecto tengo que formar para ver qué les van a dar, ¿no? Lo que yo veo también importante dentro de los talleres es que uno debe de mantenerse ocupado, porque también la ocupación o el hacer algo te mantiene alerta, te mantiene vivo a las cosas que están pasando. Si tú te das cuenta, termina la escuela, no sé cuándo termina, el 15 de julio termina, por decir una fecha. y al niño lo pones frente a la televisión con el iPad y con todos los equipos electrónicos que hoy en día están a su alcance, y no les pones una actividad manual, entonces a lo mejor, digo, no sé si sea posible, pero a lo mejor y todo lo que le enseñaste durante el año, a lo mejor y se borra, porque su mente solamente está captando imágenes que no le están dejando nada. Pero si tú lo mantienes en actividad, con ejercicio y con talleres, mantienes su agilidad mental. Una gran disculpa, me acaban de llamar, pero pues, perdón, que no tenía yo mi celular. Y me dijiste a mí que lo tuviera, vibrar. Generalmente lo pongo en vibrar o lo apago. Pero a ver, continúa, perdón. Hay que mantener el cerebro de las personas activas siempre. Por eso son actividades para todos los campos, tanto niños como adultos como jóvenes. Yo estaba viendo las redes sociales en Facebook, sobre todo, que había muchos chavos que se anunciaban: busco trabajo para el verano. Gente que no le gusta estar sin nada que hacer, que está buscando actividades, porque no es, bueno, no sé, yo pienso que no es tan saludable estar todo el tiempo encerrado viendo televisión. Digo, yo sé que los chavos necesitan descanso porque tuvieron un año difícil, pruebas, exámenes, problemas con los amiguitos, problemas con la directora, en fin. Pero ¿cuánto tiempo podemos tenerlos sin actividad? O sea, es cuestión de tiempo para que ellos mismos pidan hacer algo. Porque si no, vas a tener una guerra en tu casa. Si tienes 2, 3 chavitos, generalmente se van a pelear porque se aburren. Se aburren de estar y se aburren uno del otro. Y es cuando empiezan los conflictos y empiezas a pelear en la casa. Pero si tú los mantienes en actividades, es menos propenso a tener tanta dificultad en la casa. Los cansas por las mañanas y más o menos tratas de tener una rutina acorde a ellos estaban acostumbrados. Por ejemplo, que se levanten temprano, que hagan alguna actividad física, los llevas a pasear y luego ya regresas y ya, un rato en la tele ya no pasa nada. Perfecto. Pues perdón que te voy a interrumpir un momento. No es que vaya yo a tomar mi llamada telefónica, sino es que ya aquí David Magallón, siempre en la producción, este gran amigo a quien le doy las gracias por todo el tiempo que se toma aquí conmigo, me ha mandado a un corte. Continuamos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Maslow. En Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios con la licenciada Fortuna Musali, quien me vea en este momento una mujer guapísima, ojos azules, rubia, preciosa. ¿Qué puedo decir de ella? Realmente me siento orgulloso de poder estar sentado aquí al lado tuyo. Gracias por venir ante todo, Fortuna. De nada, buenas noches. Y pues estamos platicando, como ella es pedagoga y no nada más tiene su licenciatura y su maestría en pedagogía, sino también se dedica a los bienes raíces, pues nos estaba platicando sobre los talleres de verano. ¿Por qué un taller de verano y qué se necesita para hacer un taller de verano? Entonces está muy interesante lo que nos estabas contando, Ford. En realidad, mira, hace poco, como te comenté, entre enero y febrero me localizaron algunas compañías para poder hablar, para poder formar estos talleres de verano, y me platicaron sus necesidades. A mí me extrañó que en realidad pues son actividades que son poco comunes. Por ejemplo, si hay un taller de pintura, si hay un taller de música, si hay un taller de baile, para de todas las edades, ¿no? Que sí, normalmente claro, se pueden dar. Pero ¿qué tal, fíjate, un taller de cerámica? Sí, es padrísima la cerámica. Si tienes una persona, si tienes una persona que te pueda dar una buena clase, los chavitos aprenden a hacer jarrones, platones, ceniceros, cualquier. Además, son herramientas porque aprendes otro tipo de habilidades. Y no pasa nada si a los niños les enseñas a hacer un cenicero o un platoncito y pintarle flores y ponerle su nombre. Digo, como esos que compras en Xochimilco o en no sé dónde. Pues fíjate que en esos talleres de cerámica que me estaban pidiendo hacer, me estaban pidiendo también hacer no nomás los tornos para barro, sino también un horno para poder cocinar o secar este tipo de barro. Es muy interesante, cerámica, ¿no? El horno de cerámica es totalmente de ladrillo, así como los se utilizaban en los tiempos de antes, y se cocen con carbón y son muy muy interesantes. Pues sí, otro taller que me llamó mucho la atención, me pedían un espacio exageradamente grande para hacer manualidades. Tipo, no sé quiénes han visto el programa de televisión estos de Art Attack, donde hacen y crean este tipo de manualidades con puros desperdicios generalmente o con muchas cosas, pero me pedían algo muy grande porque también les iban a enseñar, por ejemplo, con ropa usada o con algún tipo de otros artículos, formar murales en los pisos o algo así que podían medir 3, 4, 5 metros de largo por 2 de alto. Sí, son murales que no se conservan, solamente son para entretenerte, para formar algo divertido de repente. También dentro de esos talleres está, por ejemplo, hacer papel. Hay mucha gente que hace papel. Les enseñas a hacer papel a los niños y luego ese mismo papel lo ocupan para hacer sus obras de arte. Entonces está muy padre porque aprenden a hacer papel. Aprenden a reciclar, están en la conciencia de que el papel viene del árbol, de que hay que cuidar los árboles, entonces reciclas el papel, lo vuelves a hacer y pintan y expresan su arte en un papel reciclado. Entonces es muy muy muy muy didáctico, muy rico porque les estás fomentando el reciclado y además tienen una obra de arte en su propio esfuerzo de hacer un papel, entonces eso les da mucha enseñanza. Desde hacer el papel hasta pintar o hacer algo encima de su propio papel. Uh-huh. Pues mira, eso suena muy interesante. Ya, bueno, no sé qué tan fácil sea, tú ya lo debes de saber ahí en esa situación, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, puedes meter talleres, tengo algunas recetas interesantes. Pasta de dientes, ¿te habías imaginado algún día hacer pasta de dientes? Hacer... Pues todo eso en el tipo de talleres estos de Art Attack, ¿no? Que se pueden hacer todo este tipo de cosas. Hacer pasta de dientes, hacer geles para el pelo. Wow, eso llama mucho la atención. Y pues con esta... Bueno, pues tú, siendo dentro de la pedagogía, tienes tanta experiencia que pues ya sabes sobre todo esto. Fíjate que algo que también me llamó mucho la atención, que por ejemplo tampoco se ve comúnmente en las escuelas o algo así, fueron tres talleres que me llamaron la atención. Siempre hemos visto taller de electrónica en algunas partes o taller de carpintería que también me dijeron, pero pues esto ya para jóvenes y para adultos, donde adultos mayores. El taller que me llamó mucho la atención, me piden que tenemos que tener un yunque, por ejemplo, una fragua y para hacer herrería artística en un momento dado. Claro, ahorita ya es mucho más difícil, pero tener esas grandes tenazas, poder calentar a lo mejor lo que ya hay en el mercado, unas soleras de, no sé, una pulgada por un octavo, y darles, irles dando forma, calentándolas en la fragua, que pues para los que no saben qué es una fragua, imagínense un anafre, que está, lleno de carbón, pero además está al rojo vivo, o sea, ese carbón y saca fuego, ¿ok? Que en un momento dado, pues esa fragua se puede alimentar, no nada más sería por carbón, sino a lo mejor por puro gas, poder calentar el metal, que quede al rojo vivo, pasarlo rápidamente a un yunque, darle sus golpes para irlo formando y meterlo en una tina de agua, en un balde de agua especial, con el cual se enfría y automáticamente ya se le dio forma a todo ese metal. Que así fueron hechos, por ejemplo, la reja de Chapultepec, muchas de esas rejas de herrería artística que están todavía en las Lomas de Chapultepec, en Lomas Virreyes, en todas esas zonas antiguas. Pero pues que desgraciadamente en algunas casonas de Polanco todavía había, pero pues que ya realmente desaparecieron por mucho de la inseguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero imagínate hacer un marco para un cuadro de herrería artística. Estaría padrísimo. Un barandal, una cosa de estas, ¿no? Y que les enseñen a los niños en un taller de verano una situación de estas. Eso es el chiste, que los niños aprendan cosas diferentes para que abran sus mentes a otro tipo de actividades y no estén tanto metidos en las redes sociales o en los aparatos electrónicos, que al final de cuentas no les producen nada. Entonces es más padre enseñarles y tenerlos activos. Pues todo este tipo para construir todos estos talleres y que realmente sean provisionales, porque realmente son provisionales para un mes, para dos meses, para tres meses o para... A veces algunos ya los dejan porque ahorita, por ejemplo, un centro cultural quiere hacer muchos talleres, formar la construcción de muchos de estos talleres y dejarlos para gente de la tercera edad. Pues son dos cosas diferentes. Entonces ya no es un curso de verano. Es cierto, ya no sería hacer un... Ahora sí sería construir algo momentáneo, sino ya algo fijo. Sí, no, ya sería como durante el año que vengan a lo mejor las personas. Ya no existe la tercera edad, sí se da de oro. Perfecto, me encanta porque todos vamos a llegar a la edad de oro. Claro. Entonces, y es cierto, porque realmente dicen la tercera edad, ¿en qué edad? ¿Por qué edad? ¿Por qué tercera edad? En la mañana estaba escuchando 60 años. A los 60 ya te consideran de la tercera edad. ¿Qué hay con una persona que ya cumplió 75, 80 años? ¿Ya es la cuarta y el que llegó a 90 es la quinta? Sí, no, pobres. No. Son dos cosas totalmente diferentes. Además, los talleres que se le puede poner a un señor que tiene experiencia no se le puede poner a un chavito que está aprendiendo. Es totalmente diferente. Las experiencias vividas te dan cierta técnica, cierta herramienta y entonces ya no funciona igual. Serían dos puntos. Ahora sí que dos puntos de la cuerda. Perfecto. Algo que me llamó también mucho la atención, fíjate, tú acabas de mencionar algo que realmente es muy interesante. Estás diciendo la edad, pues gente de mi edad, por ejemplo, yo soy, uno de mis grandes hobbies es la fotografía, muchos lo saben porque lo han escuchado aquí en el radio, de hecho aún conservo yo un cuarto oscuro en casa de mis padres, del cual pues ya realmente las ampliadoras y todo ese tipo de cosas son ya demasiado viejas, por así decirlo. Porque en realidad, pues realmente tienen prácticamente 30 y pico de años, desde que yo estaba prácticamente niño, que las tengo. Y te comento porque algo que me llamó mucho la atención fue que a pesar de que ahorita hay fotografía digital y todo es tomar las fotografías, pasarlas, por ejemplo, de una tarjeta a la computadora y luego trabajar en la computadora, hay un taller de fotografía en una escuela precisamente de fotografía que quieren hacer para niños y que me están pidiendo que se haga un taller, que se construya un taller que tenga todas las facilidades para hacer los cuartos oscuros y enseñarles a los niños de hoy el revelado y todo esto sobre película, sobre lo que venía haciendo la película de 35 milímetros, cómo se revelaba antes, cómo se hacían las ampliaciones, todo ese tipo de cosas. Increíblemente estuvo aquí con nosotros un gran fotógrafo, uno de los top 10 en el mundo, que fotografía pues arquitectura generalmente, pero también fotografía comida y muchas otras cosas. Me estaba él contando que están ya regresando las cámaras de película, de película, ahora sí, de manual. Sí, pero son cámaras totalmente nuevas, digitales, o sea, con toda la tecnología nueva, pero en lugar de tomar la foto digital, la van a volver a tomar en ahora sí que en film o en, no sé cómo le llaman, ¿no? Lo que viene siendo el rollo. Y en este acetato, pero son cámaras que van a costar o que ya empezaron a costar $50,000. Bueno, bajarán de precio como todo. Bueno, son cámaras profesionales. Pero recordemos, por ejemplo, también todavía el cine se hace en este tipo de cámaras. Muchas cámaras, a pesar de que ya está la tecnología digital, todavía sigue revelándose la película. Y pues esto quieren en estas talleres construir estos talleres donde tengan cuartos oscuros y puedan darle a los niños, a los jóvenes, toda esta tecnología de revelado, de usar todas estas técnicas, que además con esto pueden aprender para desarrollar mejor la fotografía digital ya en sus vidas. ¿Qué te parece, por ejemplo, este tipo de situaciones? Pues yo creo que está padre regresar a los orígenes. Una vez tuve un grupo de niñas de manualidades y me dice la chava con la que sabe social, me dice, ¿sabes qué? Vamos a enseñarles el inicio del color, cómo se combina. Y realmente te das cuenta que la gente ya perdió todo ese tipo de cosas. Ya vemos las cosas tan en automático que ya no nos detenemos en los detalles. Y realmente está padre porque si, por ejemplo, tú pones un taller y les vas hablando desde el inicio de la fotografía y vas pasando por cómo va cambiando la fotografía con el tiempo, a lo mejor puede estar muy informativo, muy padre. Yo sí creo que puedes explotar mucho, por ejemplo, hablaste de la fotografía. Puedes ir a museos de cosas antiguas donde muestren las cámaras antiguas, viejas fotografías, diferentes estilos de, digo, no sé mucho fotografía, ¿no? Diferentes estilos de gente que toma, y hasta puedes traer un fotógrafo que les platique o que les enseñe a tomar fotos. Puedes hacer un curso de una semana de fotografía para chavitos y a lo mejor alguno de ellos se le interesa ser fotógrafo y solamente fue por un taller. Pues mira, eso está bien. Algo, por ejemplo, que también me llamó la atención es, quieren espacios abiertos, no nada más para poder enseñar diferentes tipos de danza, por ejemplo, folclórica, ballet y eso, sino para dar teatro experimental y todo lo que tú me estás diciendo. Chavitos que a lo mejor les gustó por un tallercito de y digo un tallercito que a lo mejor así lo considero yo, pero para muchos no es un tallercito, ¿no? De teatro experimental, y de ahí salieron a lo mejor un gran actor, una gran actriz. Les despiertas a lo mejor algún tipo de curiosidad que tienen pero que no sabían. Yo tuve la oportunidad de, cuando estaba en el Albatros, de tomar teatro y nos daban maestros realmente actores que estaban en su momento en telenovelas y películas, y era muy enriquecedor que te platicaran sus historias y aprender por medio de ellos. Entonces, sus métodos, cómo tienen métodos específicos, o sea, es todo un tema que puedes hacer. Fíjate que para quienes no lo escucharon, estuvo aquí esta gran modelo, actriz y una gran persona, Gabriela Goldschmidt, hace pues realmente 2 semanas estuvo aquí. Estuvimos platicando mucho sobre su proyecto este de una colonia autosustentable. Y ella nos contó aquí al aire, por ejemplo, cómo empezó ella en la parte del teatro, en la parte de ser actriz, siendo que de jovencita se metió a un concurso de modelo y ganó como modelo del año. Y a partir de ahí, pues, se ganó una beca, empezó como actriz, empezó a bailar, empezó a hacer muchas otras cosas. Y fíjate, la vida la fue llevando gracias un poquito a esa fama que ella tenía o que formó, empezó a llevar... y formó una fundación que se llama Código Ayuda,